me quisiste acusar. Y yo también te adoré, con tanta ilusión te quise, que nunca de ti dudé. Por un poquito de tiempo que de ti me separé, me traicionaste, Macusa, qué triste yo me quedé. Me devolviste el retrato que en prueba de amor te di, y me pediste tus cartas, y en ella decías así: te quiero, mi puchunguito, tú nunca me harás sufrir. Nunca usé la corbata, ni tampoco usé el pañuelo, creyendo que así guardados conservaría el recuerdo. Las tazas se dieron cuenta que todo iba a ser traición, se metieron en el cofre donde guardé mi pasión, destruyendo los recuerdos del engaño de este amor. Ni Macusa, nadie de guerra, nadie, nadie, nadie de guerra. Como yo te quise a ti, Macusa, nadie de guerra, nadie, nadie, nadie de guerra. Como te quise, Macusa, a ti nadie de guerra, mulatica. Como yo te quise a ti, Macusa, nadie de guerra, nadie, nadie, nadie de guerra. Tú te me fuiste con otro pa' La Habana y me dejaste solito, mamá. Como yo te quise a ti, Macusa, nadie de guerra, nadie, nadie, nadie de guerra. Díselo, Romilio, el zum zum de las dunas. Nadie, nadie, nadie te querrá. Nadie, nadie, nadie te querrá. No, no te quise, Macusa, nunca lo podré olvidar. Nadie, nadie, nadie te querrá. Llévame contigo pa' las nubes, que contigo quiero volar. Nadie, nadie, nadie te querrá. Como yo te quise a ti, Macusa, nadie de guerra, nadie, nadie, nadie de guerra. Como yo te quise a ti, Macusa, nadie de guerra, nadie, nadie, nadie.